Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Siempre es tu misericordia, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Se pueden sentar, amados, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Antes de pasarle la parte al pastor, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Quiero decirle que el viernes aquí, ¿verdad?, tuvimos un culto precioso, aunque faltó, yo creo que Habían los tres hermanos de la iglesia. Gloria a Jesús, un culto de testimonio. No sé si faltaron porque tuvieron miedo y no querían testificar, ¿verdad? Yo espero que no haya sido eso. Amén. Pero verdaderamente los que estábamos, nos gozamos con las cosas preciosas y hermosas que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo, porque nuestro Dios no cambia. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Verdad, mire, yo le exhorto, hermano, cuando haya estos cultos así, aunque usted no quiera testificar, pues mira, pues no hable, ¿verdad? Pero venga y edifíquese, porque realmente a veces pensamos que el Dios que separó las aguas, ¿verdad? Que separó el mar rojo, el Dios que mandó fuego del cielo, el Dios que resucitó muertos en la Biblia, pues como que ya eso no se puede ver. Y no, nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia y Él sigue haciendo milagros, Él sigue sanando, Él sigue haciendo tantas cosas bellas y hermosas, aleluya. Y verdaderamente el viernes nos gozamos con todas las cosas que Dios está haciendo en los hermanos en la iglesia, sus experiencias con el Señor. Mire, amado, todos los nuevos que estaban hablaron. Ellos testificaron de las cosas bellas, ¿verdad? Y los que son menos nuevos también, los jóvenes testificaron, todo una cosa bien hermosa, bien preciosa. Aleluya. Y yo, uno de esos testimonios, yo quiero que los den hoy. Yo quiero que nuestra hermana Laura pase por aquí. ¿Dónde está Laura? ¿Está en el baño? Ok, vamos a darle un tiempito. Laura dio un testimonio bien hermoso de su hermano. Y yo le había dicho, wow, Laura, ese testimonio, si ella lo había dicho, pues no me acuerdo si lo había dicho anteriormente, ¿verdad que no? Porque yo no lo había escuchado y de verdad Dios no hace ni acepción de personas, ni hace acepción de nada. Cuando Dios quiere obrar con una persona y cuando Dios quiere trabajar, no hay día, no hay lugar, no hay nada que pueda impedirle a Dios que Él pueda trabajar y obrar. Nosotros somos los que muchas veces le ponemos pautas y normas a Dios. Nosotros somos los que le decimos al Señor, no, Señor, yo creo que con esa persona yo ni le voy a hablar porque yo creo que eso tiene un carácter y un genio. Eso me dicen que no se le puede hablar de Dios, o esa persona, eso está tan perdido que de verdad yo creo que no vale la pena ni hablarle. Y nosotros somos los que ponemos condiciones, nosotros somos los que ponemos pauta. O Dios no, yo voy a orar por ti después, porque aquí pues como que este no es el lugar adecuado para hacer una oración en público, ¿verdad? Y mire, Dios, no hay lugar. Apágueme en esto. Okay. Amén. Gloria a Dios. Para Dios no hay lugar, no hay persona, para Dios no hay nada, no hay nada imposible. Laura, pasa por aquí más. No hay nada imposible, así que usted créale a Dios por todas las cosas que Él puede hacer, créale a Dios que Él puede salvar, tocar a un aquel que tú veas más perdido, créale a Dios, amén. Que yo dijo que yo quería que tú testificaras el testimonio del viernes, que diste el viernes, en el culto del viernes, completo, como tú lo diste aquí, completo, con todo punto y comas y acentos y todo. Gloria a Dios, hermano, que el Señor les bendiga. Pues yo le estaba contando, ¿verdad?, que una vez yo estaba en mi cuarto y ya yo estaba casada con Jorge y esa noche pues yo sentí así que alguien me llamaba por mi nombre, que me decía Laura, y yo creía que era Jorge que me estaba hablando. Yo le digo, Bebo, ¿eres tú que me estás llamando? Y él estaba allá, lo voy a hacer igualito, estaba... Y yo decía, no, pues no es él. Y pues cierro mis ojos, me acuesto otra vez y escucho Laura. Y yo digo, wow, Bebo, ¿eres tú? Y me acerco a él y él está, yo digo, pues no es, ¿sabes? No es él. Y yo pues como que me arropé así y me eché para atrás así viendo esto y yo decía, Señor, ¿sabes qué es esto, verdad? Y escucho otra vez que me llaman Laura y yo digo, Señor, ¿eres tú? Y ahí yo escucho una voz que me dice, Él no es tuyo, Él es mío. Yo lo he puesto en tu camino para que tú lo traigas a mí. Y en ese momento pues yo lo levanto y le digo, mira, yo no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero el Señor me dijo esto, ¿sabe? Que tú no eres mío, que tú eres de Él y que me ha puesto en tu camino para que te traiga a Él. Yo no sé lo que tú hacías, pero vamos a volver a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, ¿sabes? Porque pues yo siempre he temido a Dios, yo era católica y Él vino a la vida de nosotros, Él era apartado, o sea, cuando yo lo conocí. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Pues me trajo a sus caminos por medio de Él, que mi esposo ha sido una bendición para mí, la gloria es del Señor. Luego de eso que pasa el tiempo, pues estamos yendo a la iglesia y yo un día pues ya estaba embarazada y eso, y yo le digo a mi hermano, yo quiero ir a la iglesia, no quiero faltar, pero ya estaba bastante avanzada. Y le digo, para que tú me acompañes, mi hermano no le servía al Señor. Se había ido de la casa con mi papá por el divorcio de mis padres. Y pues mi hermano me dice, pues está bien, vamos. Y era una escuela bíblica. Yo decía, pues lo voy a invitar, me hubiera gustado invitarlo en otro momento, ¿verdad? Donde viniera, como dice uno por ahí, un evangelista, un predicador bien reconocido para que pues el Señor lo impacte. Pero no, fue una escuela bíblica y estábamos en la escuela bíblica y cuando después nos reunimos en el templo, porque la escuela bíblica de esa iglesia era abajo, estamos arriba y yo veo que el maestro de escuela bíblica de los jóvenes pasa al frente al altar y dice, yo quiero que pase una persona aquí que aceptó al Señor. Y yo decía en el banco, ¿será mi hermano? ¿Sabes? Porque es una escuela bíblica, ¿verdad? Uno a veces menosprecia el culto y cree que en una escuela bíblica o en un culto de oración no pueden pasar cosas, se cree que solamente es en campaña. Pero el Señor hace como Él quiere, cuando Él quiere. Y cuando Él dice así, llama a mi hermano, y mi hermano pasa, ¿sabes? Nosotros nos regocijamos porque, ¿sabes? No pensé, yo subestimé, ¿sabes? A Dios no se puede subestimar, Dios hace las cosas cuando Él quiere. Y ahí entendemos que nosotros no somos los que hacemos las cosas, ¿sabes? Que no es el ser humano el que ora, pone su mano y hace las cosas, no es el evangelista, ¿sabes? Dios es el que lo hace. Y cuando Dios lo hace perfecto. Mi hermano, yo no sabía que mi hermano usaba droga desde los 9 años, y mi hermano me lo confesó, ¿sabe? Me dijo que el Señor lo libertó, ¿sabe? Y él, en ese momento, el viernes no lo dije, él soñaba después de eso, tuvo una pesadilla con un cigarrillo bien grande que lo perseguía, y era la atadura que tenía del vicio, ¿sabe? Lo seguía hasta en los sueños, pero cuando el Señor lo hizo perfecto, lo libertó, y ya van 18 años, mi hermano le sirve al Señor, está en los Estados Unidos. El Señor le ha dado una casa de 3 pisos, bien bonita, ¿sabe? Tiene su propio camión, es camionero en los Estados Unidos. Y hoy, por la gracia de Dios, pues está trabajando para una emisora para los camioneros de diferentes partes de los Estados Unidos, donde se contactan por esa emisora, ¿sabe? Y él predica ahí y busca personas para predicar. Y le dio la oportunidad a mi esposo para que mi esposo predique una que otra vez al mes, ¿sabe? Y lo que empezamos, que mi esposo vino, ¿verdad? Apartado, vine yo, vino mi hermano, ¿sabe? Y ha sido una bendición de verdad para nosotros que usted no se aguante cuando usted quiere invitar, invite, aunque sea escuela bíblica, aunque sea culto de oración, de testimonio, el Señor es el que hace las cosas y las hace perfectas. Gloria a Dios. De aquí mi parte. Gloria a Jesús, aleluya. Así que como yo le decía ahorita, mire hermano, para Dios no hay lugar, no hay día, no hay persona, no hay nada. Dios puede trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier culto, en cualquier día. No le ponga jamás limitaciones a nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios, no hay nada que lo pueda limitar, solamente como dije ahorita, lo limitamos tú y yo, cuando no le permitimos a Él trabajar como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Aleluya. Quiero decirle también que los hermanos que, no sé si los que estaban en la escuela bíblica se recordaron que la hermana Elizabeth había pedido oración por un caballero, ¿verdad?, que estaba bien malito en el hospital, estaba bien enfermo. Le habían sacado parte del colon, ¿verdad? Ven, testifícalo tú, porque tú lo sabes mejor que yo. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermano, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Para la semana, hace como 2 semanas atrás, ¿verdad? Yo le había pedido oración para Rubén Rivera, que pues a él le cortaron una cuarta parte del intestino, ¿verdad? Porque le encontraron cáncer en el colon y lo operaron del páncreas. Y él estaba, bueno, el día que nosotros nos enteramos después de 35 días que estuvo ahí en el hospital. Y mi esposo y yo pues fuimos a verlo y verdaderamente pues no lo encontramos porque le estaban haciendo un estudio en San Pablo. Y cuando llegaron, pues la esposa de él, pues yo la cogí aparte, ¿verdad? Y le pregunté qué realmente él tenía. Y pues cuando me dijo todo eso, pues yo le dije, mira, yo le creo a un Dios poderoso, ¿verdad? Y al Dios que yo le sirvo, ¿verdad? Yo confío y yo le creo a Dios. Yo creo que Dios hace milagros todavía y la medicina es tiempo que los médicos se equivoquen de que solamente en ellos están las manos, ¿verdad? De la sanación de cada paciente que va a un hospital. Y verdaderamente pues yo me puse a orar por él, ¿verdad? Y le dije a él que para que la oración llegara, nosotros tenemos que tener fe y creerla en Dios. Y verdaderamente pues eso fue martes, el culto de oración, yo pedí oración, viernes, jueves, el domingo, vinimos martes por la noche, me llama la esposa de él y me dice que a él le habían encontrado en el estudio de San Pablo, le habían encontrado una masa detrás de las costillas y otra en la boca del estómago. Ya era como en forma de una pelota de jugar. Y entonces, pues, esa, sabe, tenía cáncer. Ya ella está diciendo, mira, que venga todo el mundo y que vengan los familiares a verlo, porque el médico ya no le da, tú sabes, ya no lo asegura. Y yo le decía, no, él va a levantarse de aquí. Yo le creo a Dios y él se va a levantar de aquí porque él tiene que tener testimonio propio de lo que Dios va a hacer con él. Y pues, gracias a las oraciones, ¿verdad?, el poder de la oración, la esposa me llama y me dice, ¿verdad?, que me llama, ella me dice Elisa, y me dice, Elisa, te tengo una noticia. Y yo, ¿qué? Que le dieron de alta a Rubén. Y yo le dije, ¿cómo va a ser? Y sí, le dieron de alta, lo enviaron para la casa con antibióticos y simple. Pero entonces y las bolas esas que tenía y qué sé yo, dijo, eso, le hicieron otro estudio y eso se desapareció. Y toda la gloria y la honra es para Dios. Y verdaderamente, pues nosotros tenemos que creerle en Dios, que todavía Dios sana. Dios sana, Dios liberta, Dios restaura, ¿verdad?, al caído. Y verdaderamente, cuando uno se pone unánime en oración, las oraciones de verdad tienen poder. Y verdaderamente, pues, mi parte está aquí. Dios los bendiga. Porque si no, me quedo con el micrófono. Nosotros nos gozábamos el bienes porque ella testificó como 3 veces. Cada vez que se acordaba de algo, se paraba de nuevo a testificar. Y yo, mira, vas a seguir, dale chance a los demás. Aleluya. No, pero verdaderamente nos gozamos. Así que, vieron, la oración tiene poder. En la oración hay poder. Cuando nosotros oramos y hay un ejército celestial que está respaldándonos, que está ahí apoyándonos, que está con nosotros, que no lo vemos, que no lo sentimos, esos son otros 20 pesos como decimos por ahí. Pero de que Dios está, de que Dios nos respalda, amén. Vamos a estar puesto en pie. Ella quiere que la mantengamos en oración. Yo sé que ya ahorita José oró, ¿verdad? Y creemos porque oramos y hemos creído de que, ¿verdad?, de que Dios va a estar con ella. pero ella tiene temor y yo quiero que oremos para que ese temor se vaya y Dios ponga paz en su corazón, porque la otra vez para el parto de Leniel ella le subió la presión mucho, mucho, mucho, pero yo sé que Dios estará al control y yo quiero que oremos para que el Señor le dé paz, le dé la paz y la seguridad de que Él va a estar. Cuando Ivy fue a tener las nenas, Laura, si no me equivoco, fue la que tuvo un sueño, una visión, Laura, donde ella veía, y ella se lo describió a Ivy, y Ivy le confirmó que según ella lo vio, así mismo fue. Ella veía a los médicos, y mira, siento de verdad la presencia del Señor, ella veía a los médicos, y según aquellos habían allí 15, 20 médicos de todo tipo, y cuando ella decía que ella estaban los médicos y ella veía ángeles, ¿verdad, Laura? Alrededor, y veía las manos del Señor que guiaban las manos de los médicos, las manos de Dios que guiaba las manos del médico cuando él iba bregando y haciendo cesárea. Y el mismo Dios que estuvo con Ivy es el mismo Dios que está contigo y Él no te va a dejar, amén. Así que tú confía y créele a Dios, que esa presión va a estar normal, todo va a estar en control, amén. Así que vamos a orar, José. Tú vas a orar. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz del mundo. El mundo quiere una paz fácil, pero Dios nos da la paz en medio de las dificultades, en medio de todo lo que se levante, Dios nos da paz. Y Dios va a poner paz en ella y Dios va a poner esa presión en su sitio y todo en su sitio. Padre Santo, Dios eterno, Señor, Padre, hemos declarado milagros, Señor, sobre esta vida, Señor. Hemos declarado, Padre, que tu mano, Señor, permitió, Señor, que este bebé llegara, Señor, hasta nosotros, Padre Santo, aleluya. Y tú lo has mantenido, tú lo has cuidado y tú lo has guardado, Señor, aleluya. Y nada, nada, nada, en el nombre de Jesús, nada la va a tocar. Nada la va a alterar, nada le va a quitar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo reprendo todo aquello, Señor, que quiera robarle la paz, que quiera quitarle, Señor, aleluya, la bendición que tú le has dado, Señor, y que tú le estás dando en estos momentos, Señor. Padre, yo te pido que ella sienta, pero literalmente, literalmente, palpablemente, que tú estás con ella, que tú vas a estar con ella en todo el transcurso del tiempo, en todo momento tú vas a estar con ella y tú no te vas a apartar de ella, Señor, que tú la vas a cuidar, Padre Santo. Padre, y yo te doy gracias por todo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén, y gracias, Padre Santo, aleluya, aleluya, poderoso Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Jesús. En esta mañana se le acabaron las vacaciones al pastor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Nuestro hermano Israel iba a estar con nosotros, pero hubo una confusión de fecha. La persona que le estaba haciendo la agenda y tenía un compromiso en otro lado. Así que más adelante Él va a estar con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Él pidió que lo disculparan. Gloria sea el nombre de Jesús, pero ya que Él es de la casa, pues, aleluya. Pues era mejor faltar aquí, no faltar al otro lado. Gloria a Dios, aleluya. Así que pronto lo vamos a tener con nosotros. Yo quiero que usted se ponga en pie y busque en su Biblia Filipenses capítulo 2. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Haremos oración por Noemí. Aleluya. Cuando vayamos a hacer oración también por la palabra. Me dice Yassi que tiene un tobillo. Las dos tobillos. Gloria a Dios. Nosotros en una ocasión salimos de un culto y un hermano se dislocó un tobillo Y lo sentamos en una silla, empezamos a orar por él y el hermano de momento se levantó y siguió caminando como si nada. O sea, Dios, cuando Dios está al control de todas las cosas, Dios es el Dios de milagros, alabado sea el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Poderoso Jesús, ya usted lo encontró, yo estoy perdido, yo lo encuentro ya mismo. No me diga amén, hermana, como que yo dije estoy perdido, usted me dijo amén. No, por favor, no haga eso. Amén, amén, estoy buscando en las páginas. Poderoso Jesús, me dio susto, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La palabra dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Poderoso Jesús. Vamos a orar y de una vez incluimos a Noemí en esta oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te damos gracias por tu presencia, damos gracias por tu Espíritu Santo. Damos gracias porque tú te porque tú te encuentras en medio nuestro, Señor. Sentimos la presencia tuya, tu poder, Señor. Aun cuando el enemigo trate, Señor, aleluya, de tocar, Señor, aleluya, no puede, Señor, porque lo que es tuyo, tú lo cuidas, Señor. Mira a tu hija, Señor, en estos momentos. Yo la presento, Señor, ahí donde está, Señor. Posa tu mano de virtud, tu mano sanadora, Señor. Toca, Señor, aleluya, huesos, tendones, Padre. Lo que tengas que tocar, Señor, endereza, sana, Padre. Sana, Padre, en estos momentos, Señor, para tu gloria, Señor. Mira esta palabra, Señor, a la cual hemos dado lectura, Padre Santo. Dios, edifícanos a través de ella, Señor. Guárdanos por medio de ella, Señor, pero haznos comprender, Señor, tu propósito por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y gracias, alabado sea el nombre de Jesús. Puede sentarse, mi hermano. Poderoso Jesús. Mientras yo buscaba esta palabra, venía una pregunta a mi mente. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Quién era Jesús? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién era Jesús? Es una pregunta en mi mente y quiero hablarles acerca de Jesús en esta mañana, pero quiero hablarle, aleluya, a través de la Biblia. Así que si usted trajo un lápiz y un papel, apunte por ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién era Jesús? Para mí, el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios encarnado, hecho carne. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, 26, versículo 26 al 35, y capítulo 2, hasta casi al final. Encontramos, aleluya, un anunciamiento a una virgen, dice la palabra. Llegó el ángel Gabriel, le dice a la virgen que, aleluya, el ser que Dios iba a poner en su vientre iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, que ningún hombre iba a tener que ver con él, Por tanto, el ser que iba a nacer en su interior iba a ser llamado el Santo de Dios. Estamos en un tiempo donde por ahí mucha gente está diciendo que Jesús es otra verdad o Jesús es una de las verdades que existe. Pero la Biblia no dice que Jesús es otra verdad, ni Jesús es otra de las verdades que existe. La Biblia simplemente dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. No hay una forma de llegar al Padre, no hay una forma de ser salvo, simplemente a través de Jesucristo. Y la Biblia dice que los ángeles anunciaron su nacimiento a unos pastores que estaban allí. Aleluya, anunciaron el nacimiento de Jesús. Que unos magos vinieron de Oriente y Jerusalén se volcó y se volvió loco Herodes. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque ellos dijeron, según Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 3, porque su estrella hemos visto. Aleluya, hacían 2 años estos magos estaban siguiendo una estrella porque había nacido un Salvador, un Rey, un Señor, uno que iba a ser, aleluya, el grande, el poderoso en Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el que nosotros predicamos. De ese es el que nosotros hablamos. La Biblia también dice que en su bautismo, aleluya, en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, Dios envió a Juan el Bautista a bautizar a la gente y arrepentirse. Y en su predicación, Juan el Bautista decía, detrás de mí viene uno que es mayor que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Juan reconocía que el que venía detrás de él era el Todopoderoso, era grande, aleluya, que él necesitaba de él. Sin embargo, Jesús llega al Jordán, se mete a las aguas, va donde Juan, estaba, aleluya, decía, no, yo no puedo bautizarte a ti. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, pero Jesús quiso que toda palabra acerca de él se cumpliera. Fue bautizado y sabemos que en esos momentos cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Aleluya, y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tomo complacencia. Este es mi Hijo amado, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, había llegado a la tierra. Ese es Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. En Mateo 17, gloria sea el nombre de Jesús, del 1 al 5, dice que Jesús se transfiguró. O sea, mostró lo que verdaderamente era Dios. Su rostro como el sol, sus vestiduras blancas con un brillo terrible resplandecían sus vestiduras. Aleluya, se le apareció de nuevo, aleluya, el Señor, aleluya, y dice, este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido, a Él oíd. O sea, no hay otra voz, no hay otro nombre, no hay otro a quien seguir, simplemente a Jesucristo. Aleluya. Quizás el pueblo de Israel esperaba un conquistador, quizás el pueblo de Israel esperaba uno, aleluya, con mucha espada y mucha cosa y mucho escudo, alabado sea el nombre de Dios, pero llegó un conquistador de verdad. Llegó un conquistador, mi hermano, que no tuvo que utilizar ni espada, no tuvo que utilizar nada. Aleluya. Porque si usted ve la historia habla antes de Cristo y después de Cristo. Él no tuvo ejércitos, él no tuvo batallones ninguno. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Sin embargo, ha vencido más gente que la que cualquier ejército haya vencido. Mire, este mismo, aleluya, es el que le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y uno decían, pues, bueno, unos dicen que Juan el Bautista resucitó en ti, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta más, aleluya. Eso se encuentra en Mateo 16, del 13 al 17. Sin embargo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ese es Jesús para nosotros. Jesús no es cualquier hombre, Jesús no es, aleluya, simplemente un movimiento, Jesús es el Hijo de Dios, el que nos salvó, el que tiene poder, aleluya, para darnos vida y vida en abundancia. Mire mi hermano, Mateo 8:28 dice, los demonios los reconocían Acuérdese del gadareno. Gadareno vino y por allí no podía pasar nadie. Ese hombre estaba desnudo viviendo entre las tumbas, todo el tiempo apartado de la sociedad, y si alguien pasaba por allí lo golpeaba. Pero cuando apareció Jesús, el demonio se inclinó delante de él y empezó a decirle: ¿qué tienes contra nosotros? Porque reconocían el poder que había en este hombre. No era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. En Marcos 1, del 23 al 26, dice: los demonios sabían que Jesús era el Santo de Dios y le temían. Mateo 8, 16, dice: con sus palabras echaba fuera a los demonios. Mateo 12, 28, dijo: y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que el rey estaba con nosotros. El rey habitó con nosotros. Estuvo un tiempo con nosotros. Hoy en día está a la diestra del Padre allá arriba en los cielos, pero él habitó aquí en la tierra. Él vino en carne aquí en la tierra. Lo que muchos no quieren reconocer. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mezclan la gimnasia con la magnesia, alabado sea el nombre de Dios. Se inventan un revolú, una mogolla allá, y la llaman religión. Pero la verdadera religión, si no está Cristo, no hay nada. Y si Cristo no es el centro de todo, no sirve para nada. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. En Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 15, le da la vida al hijo de la viuda de Naín. En Mateo 9, del 18 al 26, resucita a la hija de Jairo. Y en Juan 11, del 17 al 44, aleluya, levanta a Lázaro de 4 días de muerto. Y en el versículo 25 de ese capítulo 11, le dice a una de las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, mi hermano, tenemos el mejor plan médico que existe, ¿oyó? Porque el plan médico vive, sirve mientras usted está vivo. El plan médico suyo sirve mientras usted está vivo. Nosotros tenemos un plan médico que sobrepasa la muerte, nos da vida eterna, nos levanta, nos restaura y nos lleva con nuestro Señor por toda una eternidad. O sea, ese es el Jesús que nosotros hablamos y predicamos. No es cualquier cosa, es el Hijo de Dios. Mire, dice, aunque no era ni panadero, aleluya, frió unos cuantos pescados de vez en cuando, alabado sea el nombre de Jesús, no tenía un restaurante ni una panadería. Sin embargo, dice la palabra en Mateo 14, del 13 al 21, que alimentó a 5,000 personas. Y Marcos 8, del 1 al 9, dice que vuelve de nuevo y alimenta a 4,000 personas más. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sabe una cosa, para que la gente se diera cuenta que él tenía poder sobre los pececitos, en Lucas 5, del 1 al 9, hace una pesca milagrosa, cuando utilizando el barco de Pedro, le dijo: Pedro, déjame predicar aquí. Y estuvo un rato predicando en la barquita de Pedro, y Pedro estuvo todo el día sin poder coger ni una chopita, mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y Jesús le dice: boga mar adentro y tira la red. Y Pedro decía: pero es que estamos desde la madrugada, toda la noche completa, aquí no ha aparecido nada, gloria a Dios, pero por tu palabra lo vamos a hacer. Mi hermano, y dice la palabra que la red se llenó de tal manera que tuvieron que llamar a la otra barca para que le ayudara con los peces que había en la red. Y cuando Pedro vio esto, le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador, alabado sea el nombre de Jesús. Entendió Pedro con quién estaba tratando. Porque cuando Dios se manifiesta, nosotros entendemos quiénes somos. Y el problema es que en la religión, Dios no se puede manifestar. En la religión y en los religiosos, Dios no se puede manifestar. Dios está buscando una relación más personal. Dios está buscando una relación de tú a tú. Pero hay personas, o habíamos personas, aleluya, que creíamos que esto era una religión. Pero esto no es una religión. Esto es, aleluya, una relación personal entre Dios y tu persona. Mire, dice la palabra que también tiene poder sobre la naturaleza. En Mateo 14, del 25 al 31, se puso a andar sobre las aguas. ¿Oyó? Él andó sobre las aguas. Y dijeron, no es un fantasma lo que viene por ahí, aleluya. Y Pedro le dijo, si eres tú, que yo también, aleluya, ande sobre las aguas. Y Pedrito andó sobre las aguas, aleluya, tuvo ese privilegio. Hasta que miró para el lado, porque cuando miramos para el lado nos hundimos. Cuando no miramos al maestro de frente nos hundimos. Cualquier cosa sucede, cualquier cosa pasa en nuestra vida, cuando no tenemos la mirada fija en quien tenemos que tenerla. Si, mi hermano, si estamos en pie, si podemos hacer algo, es por la misericordia y el favor de nuestro Dios. A mí que nadie me diga que es por mis ayunos, mis oraciones, aleluya, porque yo leo la palabra y yo conozco la palabra mejor que todos los demás, aleluya, mi hermano, ni porque la lea bien, ni porque ayune, ni porque haga un montón de cosas. Usted y yo estamos en pie por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente por eso. Mire, la Biblia dice en Marcos 4, del 35 al 41, aleluya, que Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Vino una tormenta, de momento arreció la tormenta, aleluya, la barca iba a perecer, aleluya, levantaron al maestro que estaba dormido en una esquina, aleluya, y el Señor le dijo a la tormenta, te estás quieta, te tranquilizas, y al viento le dice, enmudece inmediatamente, y tanto la tormenta como el viento enmudecieron. Y aquellos hombres que iban en la barca dijeron, ¿y quién es este? Como quien dice, ¿quién es este que la mar y los vientos le obedecen? Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es Jesús. Aleluya. Ese es Jesús. Pero estamos acostumbrados a ver al Jesús crucificado. Estamos acostumbrados a ver a Jesús inmovilizado. Estamos acostumbrados a ver a Jesús que muere en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero ese Jesús que muere en la cruz, que estaba inmovilizado, lo hizo por ti y por mí. No lo hizo porque no tuviera poder, no lo hizo porque no tuviera la potestad de salirse de esa cruz. Él podía hacerlo. Sin embargo, tú y yo estábamos en el pensamiento de Él. Ese es el Jesús que predicamos, que llevamos. ¿Sabes una cosa? Estamos hablando de un hombre poderoso, de un hombre que las multitudes lo seguían, de un hombre que, aleluya, que la muerte, aleluya, tenía que escapar cuando él hablaba, la muerte se iba corriendo, que los leprosos, la enfermedad más cruel de aquel tiempo, la lepra desaparecía cuando él llegaba a los sitios, que los endemoniados eran libertados. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos hablando, aleluya, de un hombre, aleluya, que quizás si hoy en día estuviera en medio nuestro, aleluya, no iba a una iglesia pequeña, estaría metido en los estadios, estaría metido en los parques, alabado sea el nombre de Dios, simplemente con una invitación de 3,000 o 4,000 pesos, pues llegaría aquí, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero ese no era Jesús. O sea, a veces idealizamos a Jesús como que es lo más grande, lo más poderoso, pues amén. Es lo más grande y lo más poderoso, pero al mismo tiempo es tan humilde de hacerse hombre y habitar en medio de hombres pecadores. Aleluya. Es tan humilde, aleluya, de bajarse, de dejar su santidad, aleluya. Porque hubo un historiador que dijo, aleluya, que lo grande no fue que el Señor, aleluya, se transfiguró. Lo grande fue que durante 33 años, aleluya, él andó en un cuerpo de hombre. Eso fue lo grande. Pero que se haya transfigurado no fue grande, porque él era Dios en la tierra. Él era Emmanuel. Pero sabe una cosa, que el Emmanuel, el Dios en la tierra, el gran yo soy, el todopoderoso, sacaba tiempo para hacer cosas que a la gente le parecía locura. Sacaba tiempo para hacer cosas que a la gente le chocaba. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia me dice a mí en Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 8, que un centurión romano vino donde Jesús y le dijo que su siervo estaba enfermo, estaba gravemente enfermo, pero que él no era digno de que Jesús entrara en su casa. Y le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y él le dijo, bueno, yo diré la palabra y tu siervo va a ser sanado. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Acuérdese, los romanos eran el enemigo de Israel. Los romanos, los israelitas los odiaban. Sin embargo, Jesús marca una pauta ahí, aleluya, cuando le dice al romano, yo quiero entrar a tu casa, le dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Y cuando Jesús dijo la palabra, el siervo quedó sano en aquellos momentos. Dios vino para romper los parámetros. Jesús vino, aleluya, para romper lo que es religión, aleluya, acabar con lo que es religión, aleluya, y establecer la verdad, aleluya, de una vida en Cristo completamente diferente. El Señor no quería que fuéramos religiosos simplemente. El Señor quería que su pueblo tuviera una comunión íntima, completa, con el Dios del cielo. Mire, para colmo, mire lo que hace. Si tú estás empezando un ministerio, tú tienes que escoger lo mejor. Aleluya. Tú no puedes estar llamando a Juan de los Palotes si vas a empezar un ministerio. Tienes que coger gente de oración, de ayuno. Gente que busque el rostro de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero a veces nos dejamos llevar por la vista y miramos, no, fulano puede ser bueno, mengano puede ser bueno. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la Biblia me dice a mí, aleluya, que el que escoge aquí es el Espíritu Santo. Y el que brega aquí es el Espíritu Santo. Y hay unas credenciales que muchos siervos llevan, alabado sea el nombre de Dios, porque Dios llamó lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, para avergonzar a los sabios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sabe una cosa? Según esos versículos, Él pasa por un sitio donde hay un hombre que está recogiendo, aleluya, impuestos. Un publicano, de esa gente que los judíos odiaban a muerte. Un publicano, los fariseos los odiaban, los saduceos los odiaban. Gloria a Dios. Y le dice al publicano, vente conmigo. Y Mateo se levantó y siguió en pos de Jesús, aleluya. Un publicano. Quizás los demás dijeron, pero mira, en vez de buscarse a un erudito, a uno de los escribas, busca un recogedor de impuestos y se lo lleva con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aquí la arregló. Dice que uno de los fariseos lo invitó a comer a su casa. Un tal Simón, el fariseo, lo invita a comer a su casa. Y aquí ya había entrado en casa un publicano, ahora entra en casa de un fariseo, que eran los religiosos del tiempo. O sea, eran los que estaban bien con el Señor para aquel tiempo, supuestamente. Porque a veces las cosas las miramos por encima, pero Dios mira más profundamente, más adentro. Y entra en casa del fariseo, está lo más bien hablando con el fariseo, y de momento aparece una mujer de baja reputación. Aleluya. Y empieza a llorar sobre los pies del maestro. Y con sus lágrimas empieza a limpiar, y con su pelo a limpiar los pies del maestro, a enjugarlo con sus cabellos. Y enseguida el religioso etiquetó a Jesús y dijo, si este fuera un profeta, sabría quién es esa mujer. Pero Jesús sabe y Dios sabe quién se acerca a él. Aunque tú creas que él no te conoce y él no sabe quién tú eres, Jesús sabe el que se acerca a él. Jesús sabe cuántos pecados tú tienes. Jesús sabe lo que tú hiciste y dejaste de hacer. Jesús conoce tu derrotero completo, alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús le da una parábola entonces a Simón y le dice, mira, había un tipo que debía 500 pesos y se los perdonaron. Y había un tipo que debía 5 millones y se los perdonaron. ¿Cuál de los dos agradecerá más? Y el fariseo enseguida, yo lo sé. El de los 5 millones, gloria sea el nombre de Dios. Entonces Jesús le dijo, esta había pecado mucho, esta había faltado mucho, pero sus pecados le son perdonados. Y cuando una persona recibe el perdón, aleluya, se mueve a misericordia. Cuando una persona recibe el perdón de parte de Dios, aleluya, es agradecido. Cuando una persona recibe el perdón de Dios, aleluya, empieza a alabar, a glorificar a Dios. Lo que para los otros parece locura, para nosotros no es locura, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro Dios, aleluya. Poderoso Jesús, qué lástima que Simón no entendió, aleluya, la lección. Alabado sea el nombre de Jesús. Según San Lucas 13, del 10 al 13, Jesús sana a una mujer en el día de reposo y estaba prohibido. Día, hagan cualquier cosa todos los días de la semana, pero en el día de reposo no vengan aquí a sanar a nadie. Jesús rompía los parámetros que establecían los religiosos. Que tiene que ver que tú vayas un lunes a la iglesia, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, que no sea domingo, para que Dios se glorifique en tu vida. Hemos encajonado a Dios de tal manera que es el domingo donde Dios tiene que bregar, es el domingo donde Dios tiene que trabajar conmigo, es con el gran profeta aquel, es con el gran hombre aquel que Dios tiene que bregar conmigo, cuando a veces Dios, utilizando un niño de 8 años, de 7 o de 6 años, gloria sea el nombre de Dios, te puede dar un mensaje a ti, me puede dar un mensaje a mí, puede tratar con tu vida y puede tratar con la mía. O sea, no encajonemos a Dios, no metamos a Dios, aleluya, en nuestra religiosidad. Porque Dios no se mete en nuestra religiosidad. Dios quiere destruir nuestra religiosidad para hacernos siervos útiles para su gloria, su honra y su alabanza. O sea, Dios quiere que nosotros cambiemos y seamos transformados. Esta mente tiene que ser transformada. Dios está en todas partes. Si yo estoy en mi trabajo, Dios está conmigo. Si yo estoy en la escuela, Dios está conmigo. Si yo me levanto y voy a hacer algo malo, Dios está conmigo. Dios no se separa de mí, aleluya, porque yo haga o deje de hacer, Dios sigue siempre al lado mío. Pero yo prefiero que Él habite en mí y no que esté al lado mío. Yo prefiero yo ser su habitación, aleluya, y Él sea mi todo y no que Él esté al lado mío redarguyéndome de cosas, aleluya, cuando yo debería estar lleno, repleto de la unción y del poder del Espíritu Santo. Porque me es necesario. Pero miren esto, lo que se le ocurre a Jesús. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Se va a visitar a Zaqueo. No se conforma con visitar publicanos, ahora visita al jefe de los publicanos, al pillo de los pillos. ¿Oyó? Zaqueo, la palabra Zaqueo, ¿qué significa? Robar, ¿verdad? Pues, ¿de dónde viene esa palabra? De Zaqueo, de nuestro hermano Zaqueo. Entra a la casa de Zaqueo. Zaqueo era chiquito, se trepó en un palo. Jesús lo ve, le dice: oye, es necesario que esté yo en tu casa. Entra a la casa de Zaqueo. Lo están criticando. Que sabe una cosa, al religioso lo único que sirve es para criticar. Mira, la gente se está cayendo. La gente está temblando, la gente le pasa algo, tienen. El problema es que los religiosos no entienden cuando el Espíritu Santo está trabajando. Cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra, alabado sea el nombre de Dios, el religioso está pensando en gusarañas, alabado sea el nombre de Jesús, porque todavía no le ha nacido el entendimiento y la luz de Cristo en su mente, alabado sea el nombre de Jesús. Tienen el cerebro como entenebrecido, dice la palabra, claramente. Cuando usted vea que alguien está temblando, es porque la presencia de Dios está ahí. Es porque el poder de Dios está ahí, porque Dios se está moviendo. Cuando alguien empieza a hablar en lengua es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo. Aleluya. Pero hermano, es que se tienen que convertir primero y después tienen que ir a las aguas. Y después cuando reúnan todos los requisitos tuyos. Porque Dios no necesita requisitos. Dios lo que necesita, la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y a veces nosotros encajonamos a Dios, no, Dios tienes que hacerlo de esta forma, de esta manera, me tienes que hablar por medio de fulano, aquel que Dios usa, aquel que cuando camina hay fuego por el camino por donde él va, alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, Dios te manda un borracho, aleluya, y te habla las palabras que tiene que hablártelas por un borracho y tú dices, ahí sí que se queda uno pasmado, ¿verdad? Aleluya, como le pasó a un pastor amigo mío. Aleluya, él reúne la iglesia, vamos a hablar, vamos a discutir un problema, aleluya. ¿Cuál es el problema? Si es el pastor o es la iglesia, aleluya. Y están bregando con el problema, se le mete un borracho a la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, y el borracho levantando la mano y él diciendo a los ujieres, manténgalo quieto, tranquilo, ahí al muchacho ese, que está alterado, manténgalo quieto. Y tanto estuvo el borracho levantando la mano y levantando la mano hasta que él dijo, pues, déjalo que hable. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el borracho le dice, mira que Dios dijo que el problema no eres tú, que es la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Y el borracho se fue. Eso es un sacrilegio. ¿Cómo Dios va a usar un borracho? Usó una mula. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. No usa un borracho, aleluya. Dios tiene vasos limpios, Dios tiene vasos que quiere usar, pero si los vasos no se dejan usar, si Dios tiene que levantar una piedra, una roca, para que la piedra diga, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo, aleluya, te lleva a la salvación, lo va a levantar, alabado sea el nombre de Dios, porque tú estás callado, abre tu boca y alaba a Dios, glorifica a Dios, empieza a decir, aleluya, aquellas cosas que Dios ha hecho contigo. Mi hermano, nosotros no somos pasivos, no podemos ser pasivos. La Biblia dice que esto se hace violencia y los violentos somos los que arrebatamos. Pero no son los que sacan espada y dan puño y pescozán, mi hermano, no. Son los que alaban y glorifican el nombre de Dios. Son los que se meten en ayuno, son los que se meten en oración, son los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, Dios está buscando gente que le adore, Dios está buscando gente que sepa que cuando le adoran, la gloria de Dios desciende. Hay que buscarlo, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo buscamos, Él empieza a glorificarse. Y su Espíritu Santo empieza a trabajar, aleluya. Y la gente a preguntar, ¿qué pasa contigo? Ese make-up es nuevo, ese lipstick tuyo es nuevo. Es que tú te ves brilloso, es que tú te ves brillosa, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué te has puesto nuevo? Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y tú le dices, no, es que Cristo ha cambiado mi vida. Cristo ha transformado mi vida, alabado sea el nombre de Dios. Es porque ya no soy religioso, ya no me dejo llevar por la religión. Ahora alabo a Dios, ahora busco el rostro de Dios, ahora le sirvo al Señor como hay que servirle, alabado sea el nombre del Señor. Mire, después que entra a la casa de Zaqueo, no sé, aleluya. Pero no de esos hermanos, aleluya, que entran a las casas y espérate. El santo este lo tiene que tirar al piso, yo. Es barato el santo esto para que usted vea cómo Dios entra aquí. A Dios no entró contigo, cristiano. Saque el altar ese que tiene y Dios bregará con su vida. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y la persona no entiende nada de lo que tú le estás diciendo. Pero si a la persona tú la abrazas y tú le dices, yo te amo como te ama Cristo. A mí no me interesa cuántas cosas hayas hecho o dejado de hacer. Te sigo amando, te sigo apreciando. Yo no sé qué llave le hizo el Señor a Zaqueo, pero Zaqueo de momento dijo, aleluya, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, no se lo devuelvo doble, se lo devuelvo cuadruplicado, cuatro veces. Lo que le robé, lo que le llevé a la gente, se lo devuelvo. Alabado sea el nombre del Señor. Empezó a hablar así, aleluya. Entonces Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. O sea, es que tú entres en el nombre del Señor, donde quiera que te metas, donde quiera que tú entres, entra en el nombre del Señor, entra en ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya, y Dios hará lo que tiene que hacer. No eres tú el que va a hacer la obra, no eres tú el que va a hacer el cambio, no son tus palabras, es el Espíritu Santo que va contigo, alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, y Jesús nos deja la lección más grande que existe. Cuando dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Jesús no vino a buscar justos ni buenos. Jesús vino a buscar pecadores. Gente que quizás la sociedad ha marcado y dice, ya ese no se levanta. Ya ese no echa más para adelante. Ya ese no va a prosperar. Ese no lo veo más yo en la iglesia. A ese se lo llevó el diablo. Gloria a Dios. Pues, y lo digo yo por... Lo digo yo porque yo lo viví, mi hermano, aleluya. A mí fueron a mi casa a decirme que Dios me había desechado. De parte del Señor, Dios te desechó, te vas a ir al infierno, ya para ti no hay salvación. Y yo digo, gracias. Dije, gracias. Y la otra parte del mensaje. ¿Qué otra parte del mensaje? No, si Dios manda juicio sobre una persona, Dios abre una puerta. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se convierta. Y yo sabía que estaba hablando bien porque bastante impío era yo. Bastante malo era yo. Sin embargo, yo dije una cosa. Yo todavía siento cuando Dios está cerca de mí. Yo lo presiento. Y cuando alguien habla blasfemado al Espíritu Santo, cuando alguien no tiene a Dios, aleluya, tú no sientes a Dios. Tú no sientes el deseo de arrepentirte. Tú no sientes el deseo, aleluya, de buscar a Dios. Y la persona no sabía el ardor y el fuego que había dentro de mí, la ansia y la necesidad que yo tenía de Cristo, mis lágrimas, mi llanto de día y de noche preguntando, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Te estoy buscando, te anhelo, te deseo que alguien venga y me hable, que alguien venga y me levante, que alguien venga y me diga que tú todavía tienes oportunidad para mí, aleluya. Ora Masheki alaba soa. Mi hermano, y entonces el enemigo envía dardos a tu casa, y entonces el enemigo envía religiosos a tu casa. Gloria sea el nombre de Dios, porque cuando alguien anda en el Espíritu, sabe y conoce el corazón del otro hombre, sabe que el otro hombre, aunque le haya fallado a Dios, aunque le haya faltado a Dios, todavía queda algo ahí. Mi hermano, yo me acuerdo que yo me trepaba en los postes. Yo trabajaba de domingo a jueves y veía cuando la gente acomodaba a sus niños en el carro, su esposa con su Biblia, iban para la iglesia y en el poste yo cerraba mis ojos y trataba de ocultarme delante de mis compañeros y lloraba y decía, ¿cuándo, Señor, yo volveré a ti? ¿Cuándo, cuándo tú me tocarás de nuevo? ¿Cuándo tú me permitirás regresar a tu casa? Aleluya. Mi hermano, porque la gente necesita amor, la gente necesita consuelo, la gente necesita misericordia, la gente necesita alguien que los levante. Pero mientras seamos religiosos, lo que voy a ver son las faltas en mi hermano. Lo que mi hermano tiene que no sirve es lo único que yo veo. Alabado sea el nombre de Dios. Pues sabe una cosa, que Dios vio algo en mí que yo no sé qué fue lo que él vio, pero él vio algo, aleluya, que podía utilizar y no sé cómo lo está utilizando. Alabado sea el nombre de Dios, pero la gloria y la honra es para él, la alabanza es para él. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque todavía yo le pregunto, fue en el 95 que me reconcilié con él, aleluya. Cuando él me llama al pastorado, yo le digo, ¿qué tú has visto en mí? ¿Qué tú observaste en mí? ¿Qué hay en mí para yo poder ser pastor? Alabado sea el nombre del Señor. Y cada día, mi hermano, muero, como decía el apóstol Pablo, ante su presencia. Porque sé que aquí no hay nada que lo que tengo lo ha puesto él. Las palabras las pone él, la unción la pone él, el Espíritu Santo lo pone él. La Biblia dice que al terminar esto, aleluya, solo hicimos lo que Él nos mandó a hacer. Como siervos inútiles, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero yo prefiero ser así, alabado sea el nombre de Jesús, tener una mansión allá arriba en los cielos, vivir por toda una eternidad con Él, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y allá arriba, mi hermano, aleluya, allá arriba no señalan a nadie. Allá arriba no critican a nadie, allá arriba tú das la espalda y lo que hacen es alabando al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire cómo era nuestro Jesús, aleluya. Que la Biblia dice que judíos y samaritanos no se llevaban. Había un problema de que los judíos adoraban en el templo, los samaritanos en un monte por allá, aleluya. Los judíos quizá adoraban tapándose la cabeza, los samaritanos no se tapaban la cabeza, como pasa hoy en día. Aquellos son del velo, aquellos predican, aquellos danzan, aquellos tocan un chofar, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y cada cual hace algo diferente para alabar a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, siempre y cuando no dañe lo principal, la piedra angular de esta predicación que es Cristo Jesús, aleluya. ¿Qué es lo principal aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Si usted quiere vestirse de saco y venir aquí, aleluya, yo lo acepto vestido de saco. Si se quiere vestir de negro completamente, pues vístase de negro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo que usted quiera hacer para adorar, gracias, varón, para adorar y alabar al Señor. Y lo que le pida a Dios a usted que haga, usted hágalo. Y no mire para el lado. Aquí sí que no cabe la cancioncita que recita mi hermano Carlos. Papi, mira para el lado, no aquí. Papi, no mires para el lado. No mires para el lado. Si alguien te está mirando mal, aleluya, tú le dices, no, esta vestimenta me dijo el Señor que me la pusiera. que me vistiera de esta forma, que andara de esta forma. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como Él es el jefe, aleluya, si a ti no te gusta, yo voy a orar por ti. Amén. Gloria a Dios, pero pregúntale a Él. Pues Jesús llega hasta el pozo de Jacob, encuentra a una samaritana, según Juan capítulo 4, versículos del 1 al 26, y empieza a hablar con la samaritana y le pide agua. La samaritana dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Pues nosotros no nos llevamos, ¿no? Samaritanos y judíos no se llevan. Pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Y los judíos no pasaban por Samaria. Los judíos preferían dar una vuelta alrededor de Samaria completa para llegar hasta el otro lado y no pasaban por Samaria. Pero en ese día Jesús tenía que pasar por Samaria. Había una necesidad en Samaria. Había una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era el marido de ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Había vivido bajo la religión y la religión no había hecho nada con ella. Y se da un encontronazo con el Cristo de la gloria en aquel pozo. Y la mujer pues le dijo, bueno, aleluya, tú eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo, que si esto y lo otro. Y le dijo, este Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y yo tengo agua viva para darte. Aleluya, busca a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y él dijo, no tienes marido, 5 has tenido, el que tienes ahora no es el tuyo. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero Jesús no le trujó el pecado en la cara. Jesús lo único que le dijo es, te conozco. Como cuando viene donde nosotros. Jesús cuando viene donde nosotros, nosotros decimos, mira que yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo. Y Jesús nos dice, muchacho, cállate, muchacha, cállate. Yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Si yo me acerco a ti es porque te amo. ¿Sabe una cosa? Dios se acerca a nosotros porque nos ama. Simplemente por eso. O sea, ¿usted se cree que aquí el pastor, aleluya, hizo algo grande para llegar a ser pastor de la iglesia? ¿Usted se cree que es que yo soy un héroe de los de la Biblia para poder lograr algo, para poder estar aquí parado? Se equivocó. Yo estoy parado aquí por la misericordia de Dios. Porque Dios ha sido bueno para conmigo. Porque ¿sabes una cosa? ¿De qué me convenció Dios? De que Él me amó primero. Yo no lo amé a Él primero, yo lo rechazaba, yo no lo quería. Sin embargo, Él me amó a mí primero. Con todas y las deficiencias, las ingratitudes, con todo y el mal humor que me daba, la rabia que me daban, con todo lo que me daba, con todos los pecados que cometí, Él me amó primero. Por eso en una ocasión alguien me dijo, pero hermano, usted, Dios no está con usted. Y yo digo, si estuvo conmigo cuando era un hijo del diablo, no va a estar conmigo ahora que tengo a Cristo. Si Él me acompañaba a todas partes, escúcheme bien, no estoy diciendo que Él habitara en mí, pero nunca me dejó, nunca se apartó del lado mío, siempre estaba cerca de mí. Y yo lo sentía. Tan real como usted sentir una persona. Usted sabe cuando una persona se acerca a usted, ¿verdad? Y está cerca de usted inmediatamente, ¿verdad? Como que le está llevando el espacio. Pues así era Jesús. Venía al lado mío y ya viene este a molestar. Es lo que yo decía, ya viene este a molestar. ¿Y con qué vendrá ahora? Gloria a Dios. Y donde quiera que me metía, Él estaba. Y ahora donde quiera que entro y salgo, Él va conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, después que termina de hablar con ella, alabado sea el nombre de Jesús, y esta mujer tuvo el privilegio más grande que tuvo, los discípulos no lo tuvieron, ni ningún hombre en la tierra lo tuvo. Jesús le dijo, yo soy el Cristo, el que ustedes están esperando, a la mujer samaritana. Fue la primera misionera que él tuvo, no tuvo que ir, aleluya, no tuvo que buscar credenciales, porque si se va a buscar credenciales, aleluya, como el que tenía ahora no era su marido, no le iban a dar las credenciales. Si se va a tratar de hablar en la iglesia, no la iban a dejar hablar en la iglesia porque estaba en adulterio. Sin embargo, Dios la usa. Sin embargo, Dios le encomienda algo. y trajo a todos los del pueblo, mi hermano, donde Jesús. Y escucharon el mensaje de Jesús y ya le decían, no creemos por lo que tú dijiste, ya creemos por lo que él está hablando. Pero fue la primera misionera que utilizó el Señor. Así que si usted piensa que a usted no le pueden dar credenciales o que Dios no puede utilizar a usted porque usted es así, así, así, así, se equivocó. Dios puede utilizar al que Él quiera, siempre y cuando este o esta se ponga a los pies del Señor y deje que Dios bregue con él. Mire, salva a una mujer adúltera de ser apedreada por la multitud. Eso se encuentra en Juan 8, del 3 al 11, todos sabemos. Aleluya. Las palabras lindas de Jesús que dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Aleluya, gracias a Dios que ahí no habían puertorriqueños. Los puertorriqueños lanzan la piedra y luego preguntan, alabado sea el nombre de Jesús, ¿de qué estaban hablando? ¿Serio, mi hermano? Los puertorriqueños lanzan la piedra y luego preguntan, ¿de qué estábamos tratando? ¿Cuál era el tema de lo que estábamos hablando? Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gracias a Dios que no había ninguno. Todos tiraron sus piedras, la mujer fue perdonada y Jesús le dice, vete y no peques más. O sea, ese era Jesús. O sea, a Jesús no le importaba tocar un leproso, a Jesús no le molestaba, aleluya, entrar a la casa de un publicano, a Jesús no le molestaba que un pecador lo tocara, alabado sea el nombre de Jesús, porque cuando alguien tocaba a Jesús era transformado, era cambiado, era vuelto completamente diferente, nueva criatura, es lo que dice la palabra. Mire, y sabe, el grande nuestro, el poderoso nuestro, el que rompió todos los parámetros que existen, alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en Juan 13, del 3 al 15, que se le ocurrió algo. Estaba cenando con los discípulos y agarra un cántaro y llena una palangana, aleluya, un lebrillo, una palangana, aleluya. Se amarra una toalla a la cintura y empieza a lavarle los pies a los discípulos. El maestro, el Señor, el grande, el Mesías, tomó el servicio de un esclavo. Y cuando llega Pedro, Pedro, no, a mí no me lava los pies. Que no me lava los pies. Aleluya. Y como Jesús era así, Jesús le dijo, bueno, si no te lavo los pies no tienes parte ni suerte conmigo. Me lavas la cabeza, las manos, los pies, los ojos, el pelo, todo lo que tú quieras. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. O sea, Jesús se humilló. Jesús demostró quién era Él. Entonces a veces preguntamos, ¿quién era Jesús? Pero yo pregunto, ¿y quién es la iglesia? Yo en esta mañana pregunto, ¿quién es la iglesia? La iglesia no es el cuerpo de Cristo. Y si Cristo anduvo de esa forma, si Cristo trabajó de esa forma, ¿cómo tiene que trabajar la iglesia? ¿A qué nos ha llamado Dios a nosotros? ¿A juzgar? ¿Dios nos ha puesto a nosotros en tronos para juzgar a los demás? ¿O Dios nos ha puesto, aleluya, para tener misericordia? O sea, si el grande, el poderoso, dice Filipense, haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Él no se agarró y dijo, no, yo soy Dios, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo bregar con aquel, yo no me puedo contaminar con aquel. Los religiosos no se contaminan con nadie, sin embargo Jesús fue y tocó el leproso. Los religiosos no se contaminan con nadie, sin embargo Jesús llamó a un publicano a ser uno de sus discípulos. Los religiosos no se contaminan con nada, sin embargo una adúltera lavó los pies del Señor, los enjugó con sus cabellos y Jesús le perdonó sus pecados. O sea, iglesia, vamos a despertar. Dios nos ha llamado a misericordia. La estamos utilizando, la estamos trabajando, la estamos bregando. Porque hablamos de que Dios es grande, Dios es poderoso. Pero ese que está al lado tuyo, ese que está en pecado, ese que está mal, le has dado la mano, lo has levantado, lo has restaurado, le has dado una palabra de aliento, de alivio. Amén. Si lo has hecho, pues amén. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. La gente necesita escuchar una palabra que lo restaure de nuevo, que lo levante. No, eso que dice, pecador, hijo del diablo, te vas para el infierno. El fuego eterno es para ti, aleluya. Poderoso Jesús. Esas palabras hay que saber decirlas. ¿Y cuándo decirlas? Gloria sea el nombre de Jesús. Pero mientras se pueda utilizar la misericordia, hay que utilizarla. Mires, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomó una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pero mire el versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Sabiendo Jesús que Él era el dueño y Señor. O sea, cuando tú te humillas, cuando tú te rebajas, cuando tú haces la obra de Dios, es cuando tú sabes a quién tú le perteneces. Es cuando tú sabes de dónde tú has venido. Es cuando tú sabes que la presencia de Dios está en tu vida. Es cuando tú sabes que el Espíritu Santo es el todo dentro de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. No te tienes que esconder de aquel ni del otro. A mí que me importa que diga que soy religioso. A mí que me importa que diga que soy, aleluya, soy lavado con la sangre de Cristo y estoy haciendo la obra que Él me mandó a hacer, aleluya. Jabas, ojalabas, aikia. Dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo se despojó. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? No importando el costo. ¿Estás tú dispuesto a coger este orgullo y sacarlo para allá y reventarlo por amor a uno que necesita de ti? No, es que hay que tratarlo fuerte. Hay que bregar con ellos fuerte, no. Hay que bregar con ellos con amor. ¿Sabes que después que el Señor termina de lavar los pies a sus discípulos? Aleluya. Y que me imagino que a Judas también le lavó los pies. Dice la palabra que fue traicionado por uno de sus discípulos. Es apresado y abandonado por todos los demás. Uno que dijo que iría hasta la muerte, lo niega 3 veces antes de cantar el gallo. Es golpeado por los suyos, también por los romanos. Lo escupen, lo abofetean, lo encarnecen, lo insultan, lo clavan a una cruz. Y se atreve a decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Golpeado, destrozado en esa cruz, pide perdón para la humanidad. Todavía está pensando en mí. Todavía está pensando en ti. Todavía está pensando en ese fornicario, en ese adúltero. Todavía está pensando en ese borracho. Todavía está pensando en aquel que se mete droga. Todavía está pensando, aleluya, en aquel que tiene sida. Alabado sea el nombre de Dios. Pero al decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Se hizo pecado por nosotros. Se hizo maldad por nosotros. Para darnos libertad a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Alabado sea el nombre de Dios. Y de los que han de venir, aleluya, cuando escuchen este mensaje de parte de nuestro Señor. En Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás tú dispuesto a ser como tu maestro? ¿Estás tú dispuesto a ser como tu maestro? Yo oro todas las noches y yo pido todas las mañanas que yo pueda ser como Él, que yo pueda perdonar como Él, que yo pueda restaurar como Él, que yo pueda mirar a la gente como Él la mira, alabado sea el nombre de Jesús. No con mis prejuicios, no con mis, aleluya, con mis condiciones, sino como Él mira a la gente. Porque Él no mira a la gente como lo miramos nosotros a veces. Él mira a la gente con una compasión, con la misma compasión que tuvo por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Quizás tú digas en esta mañana, los requisitos son muy altos. Los requisitos son altos, pero la recompensa es mayor. La recompensa que Dios ha preparado para cada uno de nosotros es mayor. Así que los requisitos no son tan altos. Es hasta la muerte, dice la palabra. Y usted me dirá, pero es que aquí no lo están matando, pero afuera no los están matando. Afuera nos están matando a nuestros hermanos. Afuera le están disparando a nuestros hermanos. En otras partes le quitan la vida, le hacen cosas, aleluya, los golpean. Alabado sea el nombre de Jesús. Pueblo, prepárate para lo que ha de venir. Pueblo, prepárate para las cosas que han de venir. Aleluya, viene persecución, vienen cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que sujetarnos del Señor, aguantarnos del Señor. Como me decía un hermano a mí, aleluya, ¿cómo tú reaccionarías si te agarran a un hijo, aleluya? Te lo quitan de las manos y ahí mismo lo atraviesan de un lado a otro. ¿Seguirías a Cristo o negarías a Cristo? Que te maten toda tu familia, que te maten tu esposa, que te agolpeen hasta más no poder. Y todavía sigas diciendo, no, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es real. Aleluya. ¿Tendremos la fuerza para hacerlo? ¿Tendremos la presencia de Dios en nuestra vida para soportar esas pruebas? Cuando a veces nos miramos los unos a los otros y no nos perdonamos. Yo me gozaba cuando la hermana Vani hablaba, yo me gozaba porque yo tuve esa visión. Yo vi gente entrando a la iglesia, pero mucha, mucha gente, y las sillas que estaban puestas ahí a la parte de atrás. Aleluya, no a mi gusto, ni a mi forma, ni a mi deseo, gloria sea el nombre de Jesús, pero quien las había puesto fue el Señor. Y yo no puedo cuestionarle a Dios cómo Él ponga las cosas o cómo Él haga las cosas. Pero sin embargo el Señor me dice, dile a mi pueblo que viene gente herida, golpeada, gente con necesidad. Aleluya, y yo necesito a mi pueblo sano. Yo necesito a mi pueblo sano. Porque si tú no estás sano, no puedes curar a otro. Si tus manos están sangrando, si tú estás herido, no puedes curar a otro. Pero si tú entiendes quién es Jesús, si tú sabes quién es Jesús, tú puedes sanar a otro. Pero a veces hemos estado en la iglesia y no conocemos a Jesús. No sabemos que Jesús es real, que Jesús es verdadero, que Jesús es la respuesta a mi necesidad y a tu necesidad. Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Yo quiero hacer un llamado, aleluya, que aunque tú seas cristiano, lleves mucho tiempo en la iglesia, aleluya, si todavía tú crees o piensas que te falta algo, pasa aquí al altar. Yo quiero orar por ti. Si todavía tú piensas que algo tienes que sacar de tu vida y permitirle al Espíritu Santo que mueva algo en ti para tú poder salir y decirle a otro lo que Dios ha hecho contigo, yo te invito a pasar aquí al frente. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Bendito Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero hacer cosas grandes contigo. Yo quiero hacer cosas grandes contigo, dice el Señor. Aleluya. Pero si el vaso está lleno de prejuicios, si el vaso está lleno de lo que yo creo, lo que yo pienso, no puedo llenarte de lo que yo tengo, alabado sea el nombre del Señor. Necesito en esta mañana vasos que estén vacíos, vasos que estén dispuestos a que Dios los llene, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Si tú estás dispuesto, Dios te está llamando en esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios quiere tratar contigo en esta mañana, el Espíritu Santo quiere tratar contigo en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Vamos a interceder por estos hermanos que están aquí. Pero todavía hay hermanos que están sentados, aleluya, que tienen que pasar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Tal como soy, Señor. Tal como soy, vengo delante de tu presencia, Señor. Me entrego a ti, Señor. Padre, tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor. Aleluya. Vengo delante de tu presencia. Me entrego a ti, Señor. Úsame, Dios. Necesito que me uses, Señor. Necesito, Padre, aleluya, que saque, Señor, lo que está estorbando, Dios mío, aleluya. Aquello, Señor, aleluya, que el enemigo, aleluya, implantó en una ocasión, en un momento dado, y le he creído al enemigo, Señor, aleluya, que yo no puedo, Señor, aleluya, pero en esta tarde, Dios mío, aleluya, yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, aleluya. Yo declaro, Señor, aleluya, que yo quiero ser como Esteban, Señor, aleluya. Que aunque me cueste la vida, Señor, aleluya, quiero llevar tu palabra, quiero llevar el mensaje, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Acá. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya. Tome la mano del hermano que esté a su lado, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Cordón de tres dobleces, cordón de tres dobleces es difícil de romper. Cuando yo uno mi mano con la mano de mi hermano, aleluya, yo me estoy poniendo de acuerdo con mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo me estoy poniendo de acuerdo con mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y mi carga la estoy compartiendo con él y su carga, él la está compartiendo conmigo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, mi carga va a desaparecer, mi carga se va a romper, alabado Dios, tú me vas a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, poderoso Jesús. Deja que Dios te ministre, ahí donde tú estás, deja que Dios te ministre, deja que Dios te ministre, dile Espíritu Santo, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Aleluya. Señor, rómpeme, rómpeme, Dios. Ahora mismo, Señor, rómpeme, Padre. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, yo te puse nombre, dice el Señor, yo te puse nombre, mío eres, yo te puse nombre, mío eres, dice el Señor, yo te puse nombre, no lo dudes, yo te llamo por tu nombre, yo conozco tu entrada y tu salida, yo te conozco, dice el Señor, aleluya, yo te conozco. Alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza. Mano, ayúdeme a alabar a Dios, ayúdeme a alabar a Dios, ayúdeme a alabar a Dios, aleluya. Ayúdeme a alabar a Dios, aleluya. Ayúdeme a alabar a Dios en esta mañana. Ayúdeme a alabar, ayúdeme a alabar, ayúdeme a alabar, aleluya. Él habita en medio de nuestra alabanza, Él habita en medio de nuestra alabanza. Y estos hermanos que han pasado al frente necesitan la habitación de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios en su vida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo pido, hermanos, que están a la parte de atrás, que si usted siente por el Espíritu Santo pasar aquí, imponer manos, yo quiero que usted pase, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si usted siente por el Espíritu Santo, si está sintiendo poner sus manos, alabado sea el nombre del Señor, y orar, pase en el nombre de Jesús, aleluya. Yo necesito que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mira la necesidad de mi hermano, Señor. Mira la necesidad de mi hermano, Señor, aleluya. Yo quiero compartirla, yo quiero compartirla, yo quiero compartir la necesidad de mi hermana. Yo quiero compartirla, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a interceder por estos hermanos que están aquí al frente? Diga yo, pase aquí al frente, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y ponga sus manos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Levanta vallado, levanta vallado, levanta vallado, levanta vallado en el nombre de Jesús. Levanta vallado, levanta vallado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Deja que Dios se manifieste, deja que el Espíritu Santo se manifieste, deja que Dios se manifieste. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. No limites, no limites al Espíritu Santo. No limites al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Yo voy a hacer una obra en esta casa que muchos hablarán de la obra que yo voy a hacer. Aleluya. Pero yo voy a utilizar a los mismos, aleluya, a los mismos siervos. Yo voy a utilizar a los mismos habitantes de la casa. Yo me voy a glorificar con los mismos habitantes de la casa, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está dispuesto a escuchar la palabra? ¿Quién está dispuesto a escuchar el mensaje? ¿Quién está dispuesto a decir, yo voy, yo voy? Aleluya, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor, aleluya. Yo voy, Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Padre Santo, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Termina la obra que empezaste, Padre. Termina la obra que empezaste, papá, aleluya. Abasora, masquilla, banda, abasoa. La obra que empezaste la terminas, Padre. La terminas, papá, aleluya. Ahora, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. La termina, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Llena, llena, llena, Señor, llena, llena, llena, llena. Espíritu Santo, Espíritu Santo, gloria a Dios. Sé llenando, Padre. Sé llenando, Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. De la cabeza a los pies, de la cabeza, Señor, a los pies. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Me doy cuenta que de no la cabeza tengo a los pies, Señor, aleluya. Espíritu Santo, toma. Por eso vengo ante ti, como Señor, tú quieras, Señor. Mi canción. Espíritu Santo, ahora, ahora, ahora, haz como tú quieras, vida, Señor. Dios. Haz como tú quieras, Señor, aleluya, aleluya. Recibe. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz como tú quieras, Señor. Haz como tú quieras, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Pava Soja. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Su presencia, su presencia, su presencia. Es su presencia, es su presencia. Fuego, fuego. Fuego, Señor, fuego, Dios mío. Fuego, fuego y Espíritu Santo, fuego, fuego, Padre, aleluya, fuego, Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, fuego, Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, Padre Santo, gloria a Dios, poderoso Jesús, gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, papá. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Un manto de misericordia, amado. manto de misericordia, papá. Tal como soy, manto de misericordia. Sin nada que pasa, papá. Más que mi canción. No tengo más que dar. Su casa, papá. Pues todo es tuyo, su casa, Señor. Papá. Su casa. Su casa, papá. Su casa. Su casa, Padre. Su casa, papá. Su casa, papá, ahora mismo, su casa, su casa. Su casa, Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Su casa, Dios mío. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Alabanza, alabanza, alabanza. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Santa de que basó, abasta maiki, la basanda, la basoa. Rebeque ramasí, Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Perfume, yo quiero ser, Señor.

poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Quiero derramar un impartimiento, dice el Señor, sobre los líderes de esta iglesia. Quiero derramar un impartimiento sobre los líderes de esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Como nunca, quiero derramar un impartimiento. Quiero mostrar mi gloria, quiero mostrar mi poder, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. No he terminado, no he terminado contigo, dice el Señor, no he terminado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Sopla viento, sopla viento, sopla viento, sopla viento, sopla viento. Ay, ramasía la basoja. Ey, que avanza la basaya. El ramasiki abasoja. Y cababasanda la basaya y la vaquía. Ey, la alaba seré que avasanda basaya. Pregunta por qué tanta prueba. Te pregunta por qué tanta prueba. Es porque yo voy a hacer algo grande y el enemigo lo sabe. Es porque yo voy a hacer algo grande y el enemigo lo sabe. Ay, santo, santo, santo, santo. Ay, ay, aleluya. Ay, santo, santo, santo. Bendito Jehová, aleluya, aleluya, aleluya. Príncipe de Jehová, aleluya. Príncipe de Jehová. Príncipe de Jehová, princesa de Jehová. Tu Dios te ha llamado, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Miguel. Alabado Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Betty, pasa por aquí. Yo quiero que ustedes hagan una rueda. Los líderes. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Voltéate, papá. Volteate. Gloria a Dios. ¿Dónde están las levitas que estaban cantando? Las levitas. Ven acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Jorge, pasa para acá. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Alabado Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Dios va a poner una doble porción de su Espíritu Santo sobre ustedes. Dios va a poner una doble porción de su Espíritu Santo sobre ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, una doble porción, una doble porción. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, una doble porción. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya, los levanto porque levanto esta casa. Voy a levantar esta casa, voy a levantar esta casa. Los levanto, los llamé porque voy a levantar esta casa. Voy a levantar esta casa, aleluya. Borra, basekenda, basamaiki, alaba soja. Erra, bababaiki, amasanda, alaba soja. Asa, alaba soja. Erra, basaya. Levanten mi nombre, levanten mi nombre, dice Jesús. Levanten mi nombre, levanten mi nombre. Délo a conocer, délo a conocer. Yo abriré puertas, yo abriré ventanas, dice Jehová. Levanten mi nombre. ¡Ey! Ira bashia bakaya basoa. Te he llamado a levantar muros. Te he llamado a levantar muros, muros, muros, muros de contención. Muros de contención. Alabaserre que masama y kia basoa. Alabaserre que bababa y kia masaja alabasoa. Abasoa alabai. Voy a restaurar su nombre. Voy a restaurar su nombre, y no solamente aquí en Puerto Rico, voy a restaurar su nombre en las naciones. Voy a levantar su nombre, los voy a levantar en medio de pueblos que no tienen, aleluya. Ustedes van a ofrecer, aleluya. Y ustedes van a repartir a la basere que vas anda, vas a maiki, a basoa. Aleluya. A basoa. Prepara camino, te dice Jehová. Prepara camino, te dice Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso aquí. Amasehele kamasia banda. Ekababaki amasehele kamasaya. Salakira basaha sohaman saraiki abasoa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Sama, el camaso, alaba, sama y kira, basaba y kia. Orra, masía, kia banda, alaba, sorre, bebé, kia, basaya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Humilde, humilde, quebrantado. Humilde y quebrantado. Humilde y quebrantado. Aldalere que abasoa. Aleluya. Santo. Es en breve. Es en breve. No muchos años después, en breve, en breve, en breve, pronto, pronto, pronto, pronto, porque he abierto ventanas ya, dice Jehová, pronto, pronto. Ay, santo, santo, santo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza, alabanza. Aleluya, aleluya. Mantente humilde. Mantente humilde. Mantente humilde. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Restaura y edifica, dice el Señor. Restaura y edifica. Restaura y edifica. Restaura y edifica, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Alabanza a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Grato perfume. Gloria a Dios. Aquí nadie está por casualidad. Aquí nadie llegó por casualidad. Aquí todos estamos porque Dios tiene un propósito con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Usted ve este grupo que está aquí. Aleluya. Estos carbones, Dios los va a encender. Pero cuando Dios encienda estos carbones, los demás que están allá se van a encender también. Aleluya. Y cuando Dios encienda ese fuego completamente, no va a haber quien pueda apagar el fuego que Dios va a encender y Dios va a levantar. Alabado sea el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por este pueblo que está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted ponga su mano hacia acá. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios por estos líderes, que Dios les dé idea, que Dios les dé entendimiento, que Dios ponga, aleluya, los planos y todo en las manos de ellos. Alabado sea el nombre del Señor, y Dios los capacite cada día más y más. Alabado sea el nombre de Jesús, Padre eterno, Dios grande, Dios eterno, Señor. Mira a tu pueblo, Señor. Mira a tus hombres, Padre, aleluya. Mira a tus mujeres, Señor. Mira a los líderes que tú has llamado, Señor, aleluya. Te pido una doble porción de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Yo te pido, Dios mío, un espíritu de quebrantamiento, un espíritu, Señor, de reconciliación, un espíritu, Señor, aleluya, que levante, que restaure, que cambie, que transforme, Señor. Una palabra de fuego, pero una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra, Señor, aleluya, que resuelva, Dios mío, aleluya, Padre, por lo que está pasando el hermano, Señor. Declaro en ellos, Señor, aleluya, Señor, adoradores. Declaro en ellos, Señor, gente, Señor, aleluya, que se pare en la brecha. Declaro en ellos, Señor, pueblo, Señor santo, real sacerdocio, nación santa, Padre santo, aleluya, para tu gloria. Señor, te pido un impartimiento de tu Espíritu Santo, si no es ahora, Señor, durante los días, durante las semanas, Señor, que ellos sepan que tú estás tratando con ellos, Señor, en sueños, en visiones, Padre. Vas a traer ideas y vas a poner cosas en su mente, Dios mío, aleluya, para que ellos, Señor, lo hagan, Padre santo. Glorifícate en sus vidas, Padre. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y gracias, Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo. Mi corazón. tus manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Tú es un cielo pequeño aquí, mi hermano. Señor, cuando veo tu grandeza. Poderoso y tu Jesús. Poder, aleluya, aleluya. Me doy cuenta que no tengo nada. Dios impartiendo, Dios bendiciendo, Dios reconciliando. Dios está pasado. Gloria hacia el nombre de Jesús, aleluya. Mi vida, oh Dios. No dudes jamás. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Nunca lo dudes. Para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu Espíritu Santo. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a llenarnos de su presencia cada día más y más. Vamos a buscarlo. Vamos a acercarnos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a vencer y vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, te alabamos, Dios, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, aleluya. Poderoso Jesús, gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Alabanza, alabanza, alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Me rindo todo a ti. Tómame, Señor. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Grato perfume. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Eres santo. Dios glorifica tu vida. Mira, Señor, todos los esfuerzos que han hecho, Señor, por buscarte y servirte, Dios mío, aleluya. Yo pido en nombre de Jesús que tú compenses, Señor, todos esos esfuerzos, por eso, Dios mío, aleluya, todo lo que han puesto en tus manos, Señor, aleluya, tú los bendigas, Padre Santo. Yo te pido una doble porción de tu Espíritu Santo, Yo te pido que tu presencia sea en sus vidas, Señor, y que la protección de tu Espíritu Santo, Señor, los cubra de la cabeza a los pies, Señor, ahora mismo. Espíritu Santo, cubre, Espíritu Santo, cubre en el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, derrama ungüento nuevo, Señor, derrama ungüento nuevo, Señor, unción nueva, ungüento nuevo sobre él, Señor, aleluya. Ungüento nuevo sobre él, Señor. Derrama ungüento nuevo. Abba, sojalaba. Irraba, kiababa, selele. Ekama, kiabasaya. Derrama ungüento nuevo, Padre. Ungüento nuevo, Señor. Óleo de gracia. Cúbrelo, Dios. Abba, ele, que rabashia. Orraba, kajasajalaba. Indale, que macanda, raba, kiabasoa. Compensa, Jehová, compensa, Dios. Ahora, mira, bacaja, la basoa. Espíritu Santo. Canto perfume. Yo quiero ser Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Alista nuestras manos, Señor. Alista nuestras manos. Santo. Aleluya. Gloria. Con manos vacías. Poderoso Jesús. Llena nuestras manos de gavillas, Padre Santo, fruto para tu gloria, Señor, aleluya. Llena nuestras manos de gavillas, Padre, aleluya. Oh Santo, aleluya. Saba y areca maya la basoja. Llena nuestras manos, Padre. Gavillas queremos gavillas, Señor. Los campos están blancos, Señor. Aleluya. Señor, cosecha de Jehová, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Poderoso Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, papá, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Manos vacías. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Mi corazón. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Poderoso. Puedes restaurarlo. Poderoso. Pongo mi vida a tu mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Papá. Poderoso Jesús. Usa mis manos, Señor. Gloria a Dios. Mano, declare palabra. Declare palabra. No declárelo con fecha. ¿Oyó? Declárelo con fecha. Aleluya. No me diga de aquí al 2018. Póngale meses al Señor, semana. Gloria sea el nombre del Señor. Dígale, Señor, yo quiero ver tu mano obrando este mes, próximo mes, de aquí a dos o tres semanas. Yo quiero ver tu mano obrando. Yo quiero ver que mi oración es eficaz, Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Usted no tiene, aleluya, ningún despropósito cuando hace eso. Usted simplemente, usted está probando. Usted está probando. Dios le dijo, pruébame en esto. Alabado sea el nombre de Jesús, que fue en los diezmos. Pero yo le digo en esta tarde, prueba al Señor en la oración que tú estás haciendo. Prueba al Señor y dile, Señor, dame un vislumbre. Dame un vislumbre de lo que tú vas a hacer. Dame un sueño. Dame una visión. Dame una palabra. Abre una puerta, haz algo, Señor, porque yo estoy orando y mi Dios no es sordo, mi Dios contesta. Amén. Póngale una fecha al Señor. Señor, mira, de aquí a tal fecha, de aquí a tal tantos meses, de aquí a tantas semanas, yo voy a ver tu mano obrando, yo voy a ver que tú abres una puerta, yo voy a ver que tú haces algo diferente. Pruébelo. Aleluya. A Dios le encanta que su pueblo lo rete. ¿Usted cree que no? A Dios le encanta. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el pueblo dice no, Padre, tú puedes hacer esto. De aquí a un mes tú puedes hacer esto. Aleluya. El Señor te dice, no tiene que pasar un mes. En medio día yo lo hago. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí se le dio una palabra a mi yerno, gloria a Dios, que de aquí a un mes Señor iba a hacer algo. Gloria a Dios, no tardó dos semanas cuando Dios ya había contestado. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero vamos a creerle a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El profeta le dijo a un rey, le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra eche para adelante o eche para atrás? Pues más fácil que eche para adelante, ¿verdad? Que la sombra se alargue. Y él le dijo, pero para que sepa que Dios tiene el asunto, vamos a cortar la sombra. En vez de las 12, van a ser las 11 y 45. Alabado sea el nombre de Jesús. Te voy a dar esos 15 minutos para que Dios haga cosas grandes en esos 15 minutos. Dios hace tiempo nos tiene nosotros, las 12 está a punto de las 12 en punto de sonar. Hace rato que las 12 está ahí tocando y tocando y tocando. Y Dios dándonos oportunidad. Y Dios dándonos oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora dile tú a Dios, Dios, dime lo que tengo que hacer. Dime a dónde tengo que ir. Dime, aleluya, ¿para qué me quieres? Y yo me entrego a hacer lo que tú digas. Dile así. Tú me vas a dar el vislumbre de lo que yo tengo que hacer. Y yo lo voy a hacer. Aleluya. Mira, pero ¿cómo vas a hacer eso si no tienes, no tienes, no tienes, no tienes? Dios me dijo que sí. Y a mí no me interesan los no tiene del hombre. El hombre dice, no tiene, no tiene, no tiene. Eso es problema de ellos. Eso es por falta de fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando Dios dice, haz esto, Dios va a poner lo que tú necesitas en las manos para tú realizarlo. Así que, ponle fecha. Señor, mira, tú vas a bregar conmigo con esto. Pero Dios va a bregar contigo eso. Pero ¿qué tú le vas a dar a cambio al Señor? Que dame, it's good, es bueno, ¿verdad? Dame. Pero cuando decimos, toma, aleluya, toma, ¿qué quieres? Y el Señor te dijo en el altar, lo quiero todo. No fui yo. ¿Qué le culpa a la muchacha que está allí? En el traje blanco, mamoncito encima, gloria a Dios, echarle la culpa a ella. Pero va a estar seguro que no, la culpa no la tiene ella. Va a tener que dirigirse al de allá arriba. Déjale todo en el altar a él. Entrégale todo. Y pide. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Haz como Salomón. Yo quiero que me den un cheque en blanco también. ¿A quién le molesta eso? Yo no voy a levantar la mano. Pero si nos dan un cheque en blanco, a nadie le va a molestar.